amor. No me importa lo que hagas, si en mi pecho vive toda tu ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera y no puedo olvidarte, porque vas dentro de mí. Estamos muy bien, hemos escuchado a Celia Cruz en el programa de esta mañana interpretando La Espinita a través del programa cuando son las 9:35. Bueno, pues esta mañana vamos a recordar que el pasado 30 de marzo se inauguró el ferrocarril de Los Altos en Quetzaltenango. Un 30 de marzo de 1930. Se cumplieron 94 años de haberse inaugurado el ferrocarril de Los Altos este pasado sábado 30 de marzo. Claro, con motivo de las celebraciones de la Semana Mayor, pues esto no se le dio tanta importancia. Pero quiero comentarles que un 25 de febrero de 1899 se escribió un primer contrato para la construcción del ferrocarril de Los Altos entre el gobierno de Manuel Estrada Cabrera y el empresario Juan Luis Huedrón. Partía de San Felipe Reu, llegaba a Quetzaltenango y no era el primer intento, ya que en 1881 el presidente Justo Rufino Barrios había declarado su intención de construirlo, pero no fue sino hasta en 1891 que se inspeccionó el área. Se retoma el asunto en 1896 y de ahí viene el contrato para el año de 1899. Vamos a comentar algo de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Amores que he tenido, pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar. Son momentos que he vivido, situaciones imposibles de olvidar. Emociones que sentí, porque siempre yo al amor le dije sí. Mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré. No me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas entregué el corazón. No me pregunten con quién fui más feliz, no se los voy a decir, no se los puedo decir. No me pregunten cuál ha sido mejor, que es imposible comparar tanto amor, pues todas ellas fueron algo especial, y fuimos tal para cual, y fuimos tal para cual. Los amores que he tenido han llenado de alegría mi vivir. Son recuerdos, son historias, sentimientos tan bonitos de asumir. No se niega una pasión cuando está comprometido el corazón. Mis amores, yo lo sé,

juro que solo pierdes tu tiempo. Y no quieras recordar, pues lo muerto, muerto está, aunque no quieras. Lo siento. Te bendiga. Lo siento, y aunque jamás pensé en decirte no te quiero, después de lo que sufrí a tu lado, ¿qué esperabas de mí? Lo siento. Te bendiga. Lo siento. Y aunque jamás pensé en decirte no te quiero, después de lo que sufrí a tu lado, ¿qué esperabas de mí? Rocío Dúrcal en el programa interpretando ¿Qué esperabas de mí? Y con esto estamos complaciendo a Alfredo René Suárez, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de la inauguración del Ferrocarril de los Altos, la compañía industrial emprendió la construcción de la línea férrea el 21 de noviembre de 1910 desde Quetzaltenango, y el 15 de marzo de 1911, desde San Felipe Reu, la obra se suspendió en 1914 debido al impacto económico de la Primera Guerra Mundial en 1920. El presidente Carlos Herrera creó un impuesto a las bebidas alcohólicas para financiar la construcción, y el mandatario José María Orellana firmó un contrato el 25 de septiembre de 1924 con una empresa alemana, AEG, para terminar el proyecto. Pues Orellana visitó en 1925 la construcción de la hidroeléctrica Santa María, que generaría la electricidad necesaria. Vamos a continuar con el programa a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros por la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos. Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño. Felicidades por jugar con nuestro orgullo con tanta frialdad. Felicidades, porque solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea, que el dolor de sus desaires hiere menos que perderlas.

aquí a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Ahora tiene mi vida una razón. No sé si fue el embrujo de tus ojos que le dijo a tus labios, róbale el corazón. Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero ¿qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar? Que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando. De ocultar. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Quizás tengan razón. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. María Victoria interpretando Mil Besos. Con esto estamos complaciendo a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Y nosotros seguimos platicando por acá de la topografía del terreno, que fue gran desafío para numerosos barrancos y empeinados ascensos, de empinado ascenso que había que efectuar, la maquinaria de que construyeron puentes, muchos de los cuales siguen en pie. Y asimismo se abrió el túnel de Sunil y finalmente el ferrocarril fue inaugurado el 30 de marzo de 1930. Este sábado se cumplieron pues 94 años de la inauguración del ferrocarril de Los Altos. Empezó a prestar el servicio regular entre Quetzaltenango y Retaúleu. El plan original era extender los ramales para cubrir Totonicapán, Sololá y también Huehuetenango. El 19 de septiembre de 1933, un temporal destruyó algunos tramos y dañó puentes. En Santa María los rieles quedaron inservibles. La economía de Guatemala estaba en crisis por la depresión mundial y el desplome de los precios del café. Aún así, los quetzaltecos impulsaron su reconstrucción y sin embargo el gobierno de Jorge Ubico no la autorizó y ordenó su desmantelamiento. Los rieles fueron usados como postes de alumbrado público en el departamento de Quetzaltenango y los durmientes y edificios también quedaron inservibles. Esto fue lo que sucedió precisamente como combustible y el material rodante vendido también como chatarra. Este fue el triste final del ferrocarril de Los Altos, que un 30 de marzo de 1930 los quetzaltecos, muy alegres, inauguraban su ferrocarril de Los Altos. Vamos a seguir platicando el fin que tuvo el ferrocarril. Mientras tanto, vamos a complacer siempre con esta canción que nos interpreta don Antonio Aguilar. La solicita don Vicente Soto en Salcajá. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Nos queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Don Antonio Aguilar interpretando esto que en su título dice Nosotros. Bueno, pues para aliviar el peso de los vagones del ferrocarril de Los Altos, se fabricaron con armazón de metal, paredes de madera. Algunos de los sillones se conservan en el Museo Intercultural de Quetzaltenango, y el día de la inauguración fue una verdadera ocasión de fiesta, al punto que el compositor Domingo Betancourt llegó a crear la famosa pieza de marimba. En ese viaje podían hasta 200 personas en el interior del confortable, que era el tercero, y la estación de Quetzaltenango no le envidiaba nada a Europa por su ferrocarril. La construcción del ferrocarril de Los Altos se concentró en 1924 a 1930. Pese a esfuerzos anteriores, se optó por una maquinaria eléctrica. Fue la fuerte pendiente de 627 metros sobre el nivel del mar en San Felipe Reu, hasta los 2000 metros Quetzaltenango. Los puentes electrizaron, y también la planta eléctrica constituyó un hilo de progreso para Guatemala. Lamentablemente, pues, la catástrofe ocurrida en septiembre fue precisamente la destrucción del ferrocarril de Los Altos. este sábado 30 de marzo, pues se cumplieron 94 años de la inauguración del recordado Ferrocarril de los Altos. Con esto pues cerramos este dato importante a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y mientras tanto, vamos a continuar con el programa de esta mañana y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que yo solo simplemente hablaba de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca le reprocho mis heridas, se debe de sufrir cuando se ama. Las horas más felices de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Muy bien, hemos escuchado Mujeres Divinas con la participación de la Sonora Santanera a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues esta mañana también vamos a platicar que un 3 de abril, el día de ayer, se cumplieron 51 años que nace el teléfono móvil. Precisamente la primera llamada la hizo su creador, Martin Cooper, en Nueva York. Hay que hacer aparatos distintos, decía él. Pues el teléfono móvil cumplió 51 años el día de ayer, sin fanfarria, para celebrar esta ocasión, y un mercado que aparece centrado en la salida de nuevos teléfonos inteligentes, pues es un dispositivo del Facebook. Primera llamada de teléfono móvil que fue realizada el 3 de abril de 1973 por el ingeniero Motorola Martin Cooper, jefe de un equipo de trabajo sobre tecnología para comunicaciones móviles. Ayer, 51 años. Muy bien, a través de la emisora de la familia, saludos para todos nuestros buenos amigos que nos sintonizan. Les deseamos lo mejor y gracias también por su sintonía. Ya hemos tenido el gusto de complacer a don Vicente Soto, solicitando canciones también, Patricia Galindo en la zona 4, y vamos a complacer ahora a don Daniel Obay con una de las canciones que solicitó a través del programa de esta vez. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.